noches esperando que regreses y que alguna vez toque a mi puerta. Lágrimas corrigan por mi rostro, el vacío se adueña de mí. Entiendas, oye mi clamor cuando te pido, edifícame y no me derribes, mejor morir y no estar vencido, vivir y te sentí glorioso. Únicos diamantes cuando estuve a tu lado, Señor, yo me alejé de ti. Quiero ser tu amante a cualquier precio. Llévame contigo, necesito tu amor más puro que el buen vino. Derrámame tu amor, derrámame tu amor. Tu amor en mí. Llévame contigo, necesito tu amor más puro que el buen vino. Derrámame.